Como ya dije, para este concierto la noche Presuntos Implicados contó con grandes invitados especiales. Entre ellas estaba una de las mujeres más importantes del pop español, Ana Torroja, la vocalista de Mecano, en su primera presentación en público después de la separación de Mecano. Y por algún motivo, por razones contractuales, en el disco original no se pudo incluir la participación especial de Ana Torroja en ese concierto, pero unos años después fue la misma Ana Torroja quien publicó su participación en un álbum recopilatorio, así que ya podemos decir que tenemos el concierto completo. Y Ana Torroja junto a Sole Jiménez cantó este tema que Presuntos Implicados originalmente grabó en el álbum Alma de Blues del 89. Aquí están las voces de Ana Torroja, Sole Jiménez y Presuntos Implicados con esto que es Cada Historia. Una dulce sensación cautivó su joven frágil corazón de mujer. Dejó abrazar entre besos y silencio, conoció el amor en su piel. Y era tan hermoso caminar hacia ningún lugar, confundiendo sueño y realidad, y todo era verdad. No había nada por lo que rezar. Oh, si acaso una hora se ahogó suplicando la continuidad de aquella sensación. Es tan triste como son de amanecer, hay que nacer partiendo del ayer. Es muy triste recordar que cada historia tiene su final. Poco a poco se quedó la dulzura de ese amor que algún día perdió su poder. Y al final llegó, entre lágrimas el tiempo todo lo acabó por romper el deber. Y se hizo tan penoso caminar hacia ningún lugar, distinguiendo sueño y realidad. ¿Y cuál es la verdad? Y aunque daba tanto que pedir, en cada oración, suplicando volver a sentir la dulce sensación. Oh, oh, oh. Es tan triste recordar que cada historia tiene su final. Como son de amanecer, hay que nacer partiendo. Recordar que cada historia tiene su final, como son de amanecer, de que nacer, partiendo del ayer. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, ay, que sí. Las canciones emblemáticas y también una de las más lindas de Presuntos Implicados es esta que Sole Jiménez le escribió a su primera hija mientras la esperaba, una canción del álbum El Pan y la Sal de 1994, el tema Mi Pequeño Tesoro, en una versión con bastante influencia de bossa nova y Latin Jazz, hoy en el concierto de la noche. Le saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con otro de los clásicos de este grupo, un tema del álbum Alma de Blues de 1989, una canción que habla sobre un río en Italia. Aquí está Río Po. Mira. los abedules y el po. Sinagoga, hospital, museo tal y cual. Sobre el río Po nos detuvimos para contemplar su remolino. Sobre el río Po nos detuvimos para contemplar su remolino. Montamos fugaces deseos, dormimos en el coche. Curiosas observaciones de las fondas y los callejones, una brillante conversación de cultura y religión, oyendo a Rubens, leyendo a Pasolini, guión de Udenso, dibujos de Agostini. Es pronto para volver al hotel, comenzó a llover. Sobre el río Po nos detuvimos para contemplar su remolino. Nos detuvimos para contemplar su remolino. Montamos fugaces deseos, dormimos en el coche. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su sol y arberias del querer. Y la música cantó por boca de mujer. Vida, la pasión.